pena para mí, pero más ya no puedo quererte. Te quise tanto, pero no alcanzó. Ahora me dejas sin tu amor. Resignación, resignación. Dicen que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. Hoy me hace yo llorar. Hoy me has hecho infeliz. Hoy rompiste mi sueño, nublaste mi cielo, me sentí morir. Hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho sufrir. Vete, si ya te vas, no me tengas pena, ten pena por ti. Recuerdos imborrables para llorar. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, esos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras.